La Cooperacha presenta. La resistencia es un movimiento que nos ayuda a sobrevivir. Ya. Se genera resistencia. Y pienso que habla de la resistencia, ¿no? Que tratando de cuidar esto. Cooperativas en resistencia. Las voces de la economía solidaria, la defensa del territorio y el trabajo colectivo. Resistimos a la agricultura industrial. Entonces, esa es una manera de hacer pues, resistencia, es un ¿no? Un trabajo también de resistencia, pero no solo. Aquí se construye y se resiste. Demanda colectiva, la resistencia más grande en contra de un cultivo transgénico. Adelita San Vicente, representante de la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico, nos relata el camino recorrido en defensa del maíz nativo. La demanda colectiva resume más de 20 años de una lucha que se ha dado en México contra la siembra de maíz transgénico. Esta ha sido una lucha muy larga, desde que empezó a sembrarse maíz transgénico comercialmente en Estados Unidos. En México también inició esta siembra y de inmediato creció la preocupación de organizaciones, de científicos, por esta tecnología que es sumamente contaminante. En 2013 fue que interpusimos esta demanda colectiva. Somos 53 personas físicas y morales, porque entre nosotros pues hay destacados científicos como el doctor Antonio Turren, como Víctor Toledo, Patricia Moguel, pero también hay organizaciones campesinas de gran envergadura como es la Tosepa Antitatanisque. La Sierra Norte de Puebla es donde se encuentra asentada la Unión de Cooperativas de Tosepan. Aldegundo González nos ofrece una panorámica de la organización indígena y de su visión de vida buena. Actualmente somos 34.722 familias en 26 municipios en territorio Masehual y Totonacú. Una de las de los planteamientos que hace la cooperativa a partir de que cumple 20 años es pensar en la diversificación de cultivos, en producir alimentos propios, alimentos locales, y dentro de esas propuestas pues no se ve la propuesta de semillas genéticamente modificadas, ¿no? Todo se plantea desde una visión comunitaria muy ligada a la cosmovisión de los pueblos, que en este caso es el pueblo Masehual, el Náhuatl, el pueblo Totonacú. Entonces eso sí va en contra de proyectos de vida buena que se plantean desde la región. La demanda colectiva, a unos meses de haberse interpuesto, obtiene una victoria con resonancia internacional. El centro de la demanda es porque se estaba dañando nuestra biodiversidad, pero junto a la demanda pedimos una medida cautelar para que se suspendiera la siembra de maíz transgénico. Cuando en septiembre de 2013 nos otorga un juez esta medida cautelar, pues bueno, no lo creíamos que realmente un juez determinara que no se sembrara maíz transgénico en México. Esa alegría pues se difundió ampliamente y se ha difundido en todo el mundo. Y pues son 3 años de mucho trabajo. Hemos recibido alrededor de 100 impugnaciones, pues estamos demandando a las principales empresas, al mismo gobierno. Entonces ha sido mucho trabajo en lo judicial, mucho trabajo informando a la gente. Pues mira, las organizaciones campesinas son fundamentales. Han venido haciendo una resistencia, no solo en torno al tema de las semillas y los transgénicos, sino en torno a su propia supervivencia. La visión cosmogónica indígena y la economía campesina basada en la milpa se vuelven claves en la resistencia. Pues el maíz es sagrado para nosotros, para muchos pueblos. Nuestra historia está muy ligada al maíz. De hecho, hay un cuento aquí en la región que dice que nosotros somos hijos del maíz. En estas formas de ver el mundo no caben las semillas transgénicas. Y en los últimos años se ha retomado mucho la conciencia de que tenemos que también trabajar en el tema de la milpa. Y cuando hablamos del sistema de la milpa, pues es todo un sistema también de policultivos, no solamente el maíz. Entonces, cuando nos hablan de semillas genéticamente modificadas, pues creemos que eso va en contra de todo lo que se ha venido trabajando en la cooperativa durante esos 39 años de vida. La colectividad mantiene la demanda y Adelita nos comenta qué debe ocurrir para declarar la victoria definitiva. El momento de terminar con la demanda colectiva sería cuando se reconociera que un país como México, con las características tan particulares que tenemos, geográficas y de biodiversidad y de diversidad biocultural, que somos centro de origen junto con incluidos en Mesoamérica, y que esto es verdaderamente el futuro de la alimentación del planeta, el día que eso se reconozca y se reconozca que los transgénicos son una amenaza para ello, en ese momento, pues la demanda habremos triunfado. Cooperativas en Resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx.